La verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento a la vida, porque estar hoy acá cumpliendo otro de los sueños que hace tan solo 3 años hablábamos con Gustavo. Yo hoy estaba desayunando, recordaba cuando nos sentábamos a charlar y decíamos, bueno, asumimos con un municipio quebrado, estamos saliendo adelante. ¿Qué sueños tenemos? ¿Qué programamos para nuestro lugar? Y bueno, el sueño es un lugar de estudio, un centro de estudios universitarios y terciarios. Y hoy estamos acá en un centro de estudios maravilloso, que no tiene nada que envidiarle a ningún otro lugar. Y un centro de estudios que también es gracias, y esto es bueno que todos los estemos enterados, que es gracias a un modelo y un trabajo nacional y provincial, porque este centro de estudios no le costó un centavo a nuestro municipio. Nosotros recibimos los programas que en algunos municipios no querían de Argentina Trabaja. ¿Por qué no los querían? Porque por ahí son programas que requieren trabajo, esfuerzo, seguimiento, sueños, creer en los programas. Uno tiene que tener también en el municipio gente que sinceramente trabaje con responsabilidad social, que maximice esos programas que te dan en Nación, provincia y municipio. Y bueno, en Cañuelas se dio. Se dio que recibimos esos programas con muchísima gente que nunca había tenido la posibilidad de tener un trabajo, con estudiantes, porque no solamente en las cooperativas tenemos de todo, gente grande, joven, estudiante, gente que ha vivido de changas toda su vida y que ha tenido ese dolor de decir cómo llevo el plato de comida a su casa. Por eso para mí es muy importante el programa y por eso siempre trato de recordarlos y para que vean que esos cooperativistas hicieron esto con muchísimo amor, trabajando hasta los fines de semana y lograron que ustedes tengan la posibilidad también de disfrutar de este maravilloso edificio. Edificio que también tiene una historia. Cuando nosotros asumimos, nos llegaban cartas que llegaron siempre de todos los vecinos al Consejo Deliberante, al municipio, porque este era un edificio que estuvo abandonado más de una década, totalmente en ruinas. Los vecinos lo único que pedían era que le pongan rejas y lo iluminen porque era peligroso. Y ahora acá tenemos un edificio en el que se puede estudiar, en el que hay futuro. Y eso es muy importante y eso marca una luz, un camino. Y ustedes son parte de ese camino. Así que desearles desde lo más profundo de mi corazón que todos terminen la carrera, que sean perseverantes, que van a tener altos y bajos como todos tenemos en la vida, pero hay que ser perseverantes y seguir, y seguir, y seguro que van a terminar todos. Contarles que también mucha gente soñó, como Luis, como empleados del hospital, con esta carrera de enfermería, y que van a tener también el privilegio de que cuando ustedes se estén recibiendo vamos a estar inaugurando un hospital que tampoco nunca soñamos. Que también tiene una historia, que se está construyendo en un lugar que cuando asumimos estaba totalmente devastado, que había funcionado ahí algo clandestino donde tiraban basura, un basural, y que todavía en algunos medios periodísticos, porque esto también es importante decirlo, porque yo lo aprendí ahora también. Yo era una de las que pensaba que si se escuchaba en la radio o si salía en el diario era verdad. Y no es todo verdad. En el diario hay un interés, en la radio hay alguien que piensa de una manera y siente de una manera y otra que siente de otra. Y por ahí pasan las cosas que pasan, y en esta etapa salía que en ese terreno se iba a poner un bingo, se iba a poner una empresa que iba a matarnos a todos, y en ese terreno se está construyendo un hospital, el más grande que ha tenido en la historia Cañuelas, un hospital con más de 150 camas que va a tener terapia intensiva, terapia intermedia, un hospital de 258 millones de pesos. Así que realmente son unos privilegiados. Van a recibirse y van a ya tener la posibilidad de trabajar en un hospital a estrenar. Nosotros decidimos ponerle, bautizarla a esta carrera con el nombre de Eva Perón. ¿Y por qué con el nombre de Eva Perón? Porque está más allá del color político, porque Eva Perón fue la que creó en 1948 la primera escuela de enfermería, porque Eva Perón amaba a las enfermeras. Eva Perón se murió sin poder cumplir su sueño de entregarle el diploma a esas 1000 enfermeras que se recibieron en esa escuela. Escuela que contaba con las bases del Programa Nacional de Salud de también nuestro queridísimo Ramón Carrillo. Así que me parecía más que importante poder ponerle el nombre de Eva Perón, pedirles que trabajen con muchísima responsabilidad social. Yo ayer me crucé por casualidad con una de las estudiantes que están hoy acá y me decía: Marisa, yo mañana no voy a poder ir, tenía una audiencia conmigo porque tengo que ir a la facultad. Ah, ¿vas a la facultad? ¿Qué vas a estudiar? Enfermería. Yo pasé un dolor muy especial con mi mamá y entonces esto me hace dar más me da más fuerza para poder estudiar y tratar con amor a los pacientes y contener, porque tienen que saber que su carrera es maravillosa y es muy importante, que está muy bueno estudiar, pero que el amor también cura. Y que es muy importante esto de la responsabilidad social y el amor, y saber que ustedes van a tratar con personas que van a estar muy sensibles, que van a estar con dolor, y que a mí me ha pasado, yo cuando he estado internada, uno depende y quiere estar con las enfermeras y con los médicos y se pone mimoso con ellos. Así que pedirles, y estoy segura, porque ustedes están estudiando en un centro que ha nacido del amor, de programas que realmente tienen, que son reparadores de dolor, que son programas de contención social, que son programas que sirven para que todos podamos estudiar. Estoy segura que van a ser los mejores profesionales. Desearles de corazón, dejarles un profundo saludo también de Gustavo, que ha permitido que se cumplan estos sueños también, porque fue en la gestión de él cuando comenzamos a soñar con el centro de estudios y esto de lo que yo digo de los hombres inteligentes que saben escuchar a las mujeres y que nos permiten soñar y construir, y construimos entre los dos esto que es maravilloso y que permite, para mí, en lo personal, darme esta inyección de vida, porque verlos a ustedes, para mí en lo personal y en mi trabajo, me da muchísimo, pero muchísimo orgullo. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Y les hablo...